Deva te Deva Deva te Debate. Hoy las plagas. Como tal. ¡Ey! ¿Qué pasa, Gabón? Otra vez más aquí en Debater. Aquí estamos dando un poquito la caca. ¿Dónde si no? En Irola, Irratia. En la 107.5 FM de Bilbao. Y ya sabes que si no eres de aquí o estás un poquito lejos, pero nos quieres igualmente, porque tenemos gente que nos ama en muchos sitios de este maravilloso planeta, pues puedes escucharlos, escuchar Debater en iloraerratia.org. Tú cátate. Hay una pestañita ahí, hay como tres rayitas ahí, preciosas, que las abres y salen todos los programas actuales. Sale una guía de cómo decir programa correctamente en la radio, porque yo parece que esa pestaña no la he abierto. Pero tenéis ahí todos los programas y uno de ellos es Debater, lo ponéis y fíjate, ya vamos 17 programas, madre mía, nadie nos para. Y no nos para nada, no nos paran ni las plagas. ¿Cómo? Vamos a hablar hoy de plagas, de cosas. Bueno, la plaga como tal, ¿no? Como siempre, todo lo que hacemos es como tal. Lo de como tal, hay veces que la gente se lo pregunta, ¿no? ¿Por qué es como tal? Pues porque suele pasar que tú le dices a la gente: hoy vamos a hablar de la miopía. Y te dicen: pero la miopía en el ámbito, no sé qué. No, como tal, ya está. Es que sale solo. Es verdad que de la miopía no hemos hablado, ¿no? Todavía, pero hablaremos, porque hemos hablado de la calvicie. O sea, ya creo que sabéis que somos miopes, los dos, Inoidoro. Y bueno, pues hoy estamos con las plagas, ¿no? Y ahora esta bajadita que hace el Cold Jazz, pues bueno, me sirve a mí para meter mi introducción al tema. Con esta voz sensual, de lunes 9 de mayo a las 10 de la noche estás escuchando Debater, y lo sabes. Bueno, la plaga, ¿no? ¿Qué es la plaga? Se considera plaga a cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo de interés para el ser humano. Fíjate, es que tenemos los huevos cuadrados, ¿eh? Los humanos estamos ahí. Fíjate que, bueno, viene la palabra peste, ¿no? Del latín pestis, que se refiere a una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortalidad. La peste, era la peste, ¡ay, qué peste! A mí me suena lo que pasa después de Debater, ¿no? Que soltamos tanta mierda que aquí lo que hay es una peste, pero una peste maravillosa, porque la comedia, el humor siempre es lo que ayuda a digerir, ¿no? Las mierdas de este mundo. Y el caso es que, joder, me hace gracia, ¿no? Que la acepción plaga la ha puesto el humano. Pasa como con la palabra cerebro. El propio humano se ha llamado cerebro a su propio cerebro, pero todavía no es capaz de explicar lo que es el propio cerebro, cuando es él mismo el que habla de él. O sea, es una cosa, un bucle sin final. Pero hay una cosa que me hace gracia, que es que se llama plaga a cualquier ser vivo, tal, para interés del ser humano. O sea, siempre el ser humano decidiendo qué es y qué no es una plaga. Hace poco hablamos de las civetas en el programa pasado, por el tema del café, que era el café más caro del mundo, y que eran animales considerados plagas, hasta que a alguien se le ocurrió: oye, ¿y si nos tomamos su mierda y hacemos café, ¿no? Y de repente ahora ya ese animal sirve, ¿no? Entonces yo hoy voy a hacer un poquito adalid de, pues un poco de los animales a los que se considera plaga, ¿no? Porque ellos, ¿qué culpa tienen? De hecho, creo que la mayor plaga que hay en este planeta igual es el ser humano, ¿no? Porque somos nosotros, o sea, porque no, el humano considera plaga un animal que se come sus cosechas, pero por ejemplo, los animales, ¿qué pensarían del humano que desforesta, ¿no? Y que les deja sin hábitat y todo, a una cantidad ingente de animales, ¿no? Ingentes porque no hay gente y porque es una vergüenza, yo no sé ya qué decir. Estamos empezando muy serios este programa, pero no queremos. Así que, como esto es de váter, pues bueno, vamos a dar paso a nuestro compañero Doro. ¿Qué tal estás, colega? ¿Cómo va esto? Pues muy bien. Yo me voy apuntando cosas mientras tú vas haciendo la intro. Y lo primero es que sí que hemos hablado de la miopía. Hicimos un programa sobre la visión. Ah, vale, llevamos, es verdad. Llevamos 17 programas, no llevamos 12. Pero no la miopía, concretamente. Pero la tocamos de forma parcial, pero hablamos de lo miopes que somos. Bueno, de hecho, es justo lo que he dicho también. La visión como tal, pues dentro entra la miopía. Claro, es que lo del como tal hace que pueda ser un tema que pueda englobar cualquier cosa. No nos queremos... como focalizar en algo puntual, sino cualquier cosa derivada del tema que queremos tratar. Para no mojarnos, básicamente. Efectivamente, y para tener ahí una amplitud de la que hablar que infinita, ¿sabes? Y nada, yo estoy bastante bien, estoy un poco habituándome a este nuevo horario que hemos adquirido hoy para ¿Al nuevo horario de debater? Sí, para grabar. ¿Qué horario es? Cuéntalo. Pues hoy es viernes o son las 5 de la tarde, es de verbo torero casi un poquito. 5 de la tarde, pero lo guapo hay que decir que venir, llegar aquí, hemos llegado a las... A las 2. No, miento más, 3 de la tarde. A las 3, hemos venido andando, hemos dado un buen paseíto por Bilbao, que la verdad que Bilbao, joder, muy paseable no es, cuando pasen las cuestas. Es paseable si vas a la par de la ría, si vas en paralelo a la ría, es una ciudad muy bonita de pasear. O sea, si te metes 300 metros a la derecha o a la izquierda, ya, ojito, empiezas a subir cuestas... Hay que muchas cuestas. Sí, pero bueno. Y cuestan. Y las bicis esas que decimos y hablamos, hay que, tiene que haber más, tiene que haber más y más accesibles, a ver si nos hace caso alguien desde aquí. Bueno, ¿qué eso? ¿Qué tal estás? Sí. ¿Qué, me cuentas algo? ¿Tienes pues sí, algo? Yo qué sé. Tengo un poco fuera de las plagas una cosa que justo me pasó hace una semana, el viernes pasado, por una cosa del curro. Y es que, bueno, había quedado con un vecino en una comunidad, en un edificio, para ver una cosa y nos liamos en el día que había que quedar. Entonces al día siguiente me llamó. ¿Por qué os liasteis? Pues porque yo pensaba que habíamos quedado el miércoles y estuve esperándole media hora en el portal y él pensaba que habíamos quedado el jueves. Uh-huh. No me suele pasar estas cosas, pero bueno, pues no sé, sin más. Y claro, al día siguiente le llamé y me dijo, me comentó el lío. Me dice, bueno, la casa está vacía, yo si quieres te dejo las llaves de casa y vas a ver lo que hay que ver y luego ya me dices. Y el día que habíamos hablado para quedar, él me dijo que trabajaba en Deusto y que yo vivía en Deusto. ¿Te dijo él que tú vivías en Deusto? Bueno, no sé lo que he dicho, pero bueno, que se ha entendido. Uno de los dos trabaja en Deusto y otro vive en Deusto, ¿vale? Y el caso es que me pues quedé con él para coger las llaves y le dije, bueno, ¿por dónde trabajas? Y me dice, en Carglass. Y vale, y digo, vale, sí, está al lado de mi casa, tal, lo conozco. Y digo, ¿y por quién pregunto? Y me dice, por Joseba. Joseba de Carglass. Filarte, ¿no? También, o sea, te digo una cosa, que yo creí escuchar Joseba. Es como lo dijo, un poco más bajito, como medio susurro, como que le da un poco vergüencilla. Porque sabía que había comedia. Claro, ahí. Es como cuando yo digo mi apellido, que también me da un poquito lo digo siempre con otro tono, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, yo pensé, vale, voy a cogerlas, pero yo dudaba de si era verdad o no. Imagínate que yo llego allí... Era otro nombre, en vez de Joseba era otro nombre, y digo, oye, está Joseba en Carglass. Igual me soltaron un puñetazo como al Caranchoa, ¿sabes? O algo así. Entonces, la táctica que utilicé fue llegar y decir muy alto, ¡hola, soy Sergio! Tu nombre, ¿no? A partir de ahí, ¿no? De quién soy yo, sí, ¿no? Porque había cinco tíos y yo, que me escuchen hablar y que la gente me mire. Y me dice, ah, sí, no sé qué. Me saludo uno y dice, sí, ahí está Joseba. Y dije, vale, era correcto. Y Joseba, vale, pero, de Carglass. Pero obviamente, claro, o sea, la comedia, él sabe la comedia que hay ahí. Sí. De hecho, creo que, o sea, en Carglass ahora ya los anuncios los cambian. Bueno, decimos que no hacemos publicidad, al final siempre hacemos marcas, pero bueno, no las vendemos, ya no consumáis Carglass, llamar al seguro y ya está. Y pero eso, que han cambiado y tal, y es que desde Joseba ya nadie puede ser igual. Que y se puede catalogar como plaga, incluso Carglass, ¿eh? Sí, porque plaga de Josebas, ¿no? Y de Carglass, porque hay un montón ahora, tío. Un montón, ¿no? Sí. Pero yo creo que si tú vas allí con tu currículum, igual vacío, pero pone arriba Joseba, yo creo que va, ya está, o sea, contratado, en plan... Gerente. Partimos de ahí ya, sí, ¿sabes? Sí. Hay un Joseba, ¿no? Y además Joseba que no, o sea... Le haces contrato fijo, indefinido, para siempre. O sea, no se va, ¿sabes? No se va. No se va de aquí. No se va. Bueno, la verdad que está guapo esa historieta. Y luego tengo otra, un poquito más cortita, relacionada sí, con la que es, al final es un tema recurrente, pero porque es mi día a día, es un poco sobre la alopecia, ¿vale? Bueno, de hecho, perdóname que te corte, pero vamos a concretar, porque hay gente que reengancha el debate ahora. Lo de tu apellido que has dicho, que te da vergüenza, tu apellido es Calvo, ¿no? Es como soy, soy calvo. Y es lo que eres, o sea, sí, escribe, por eso es gracioso a veces tener que decirlo. Soy calvo, bueno, somos calvos, y el otro día fui a ver, me invitaron a ver el partido contra el Atlético en San Mamés, ¿vale? Y en la segunda parte, el que estaba atrás, al árbitro, que era Mateu Laoz, le gritó: ¡Puto calvo! Y yo estaba sentado justo, pero le he gritado mucho. No, está bien. Pero justo estaba yo sentado adelante y gritó: ¡Puto calvo! Tal. Te giraste. Esperé como 3 segunditos, me giré y le miré y dije: oye, un poco de respeto, por favor. Pero súper serio. Súper serio. Y luego ya hice una muesca igual, y toda la peña de alrededor riéndose, el ultra rojo, o sea, como muy, bueno, muy angustiado, porque le puse una situación muy incómoda, y dije: a ver, llámale imbécil si quieres, pero no le llames puto calvo, ¿sabes? Hombre, a mí me habría molado más de: oye, perdón, un respeto, que yo también soy árbitro. El girito. No lo ve venir ahí el pavo. Pero también me hizo pensar, joder, qué poca empatía. O sea, mira que el lenguaje es amplio en insultos, es rico en insultos. Sí. O sea, hay mil insultos. Y de hecho la calvicie ya es como está, sí. Esa, o sea, gota ya un poco. No puedes hacer como una panorámica de tu entorno y buscar el insulto menos ofensivo para los que por lo menos te pueden pegar un puñetazo. O insúltale por el fallo que ha cometido, no por lo que es inherente a él, ¿no? Efectivamente. Es verdad que tú de árbitro sería, en plan, porque encima los dos apellidos de árbitro, ¿no? Que siempre se dice... Mateu Laoz, Mejoto González, Altamira Ramos. Eso Calvo Muñoz, en plan de: hoy arbitra Calvo Muñoz. Oye, gracias por decir todo mi nombre completo ya. Luego ponemos un pitido, no te preocupes. Podría decir como que lo he inventado. Bueno, hay tres. Ya te conté una vez que hay tres Sergio Calvo Muñoz, fíjate, en Vizcaya. Si la gente los busca... Bueno, vamos a decir que eres Doro. Aquí eres Doro. Sí. Pero bueno, es verdad que nos inventamos motes para luego decir... Nuestra... Bueno, si quieres digo yo los míos para que te quedes tranquilo. No, Ángel Collado Cisnal. No hay... Cisterna. No hay más. Ángel Collado sí que hay alguno por ahí, pero sí, cisternas casi, ¿eh? Bueno, Cisnal no es muy conocido, pero ahí está. Vale. Pues eso iba a comentar. Mira, fíjate lo más divertido que me ha pasado. Que me llamen pues, calvo, y conocer a Joseba de Carglass. Bueno, pues después de esta intro... Me encanta encima que cuando te pregunto me cuentes cosas que te han pasado la semana y tal. Pues nada, estamos en Debater. ¿Sí? 107.5 FM en la Irola Irratia. Las plagas. Está sonando Mono Sepia, un poquito de reggae, jazz, así tranqui. ¿Qué me habías dicho antes? Lo de que las sepias, ¿no? Que si eran una plaga. Porque puede serte una plaga también. Sobre todo en la zona del Levante, que se cocinan mucho... Bueno, pero en Bilbao, no que yo sepia. No, que yo sepia no hay mucho. Porque eso es lo que yo hoy te quería comentar. Ya hablamos el otro día de que hubo junta directiva, entonces... Pues bueno, se ha decidido que Ángel Collado trabaje más, ¿no? Y Ángel Collado pues ha trabajado un poquito más. Y hoy lo que te traigo, te quiero hablar, porque claro, ¿cómo no vamos a hablar? O sea, las plagas, ¿no? Como tal, no sé qué. Primero traemos una sorpresita que no hemos dicho todavía, pero hoy vamos a estrenar el teléfono. Hoy programa 17 de Debater, llevamos ya casi una temporadita entera. Estábamos hablando hoy de cuándo parar, en veranito seguramente paremos y todo eso. Sí, me está haciendo Sergio gestos que no hemos acordado previamente y que no entiendo, y quiero que me lo digas así, directo. Sí, yo creo que igual la música de fondo está un poquito alta, entonces... Sí, vale, puede ser. No lo sé, pero puede ser. Tengo el numerito pillado al 50. Yo, porque te escucho la par y se supone que nosotros somos los protagonistas. Sí, entonces, que se oiga cuando estemos en silencio. Eso, ¿no? Es, eso, vale. Es. Bueno, mantenemos la esencia natural de Debater, de ser honestos y de no fingir que esto es un programa perfecto. Oye, por favor, decirnos... ¿qué me pasa con programa? Con la dicción que yo tengo, ¿eh? Le he comentado antes que molaría llamar a un logopeda, ahora que vamos a usar el teléfono a colación de lo que has dicho, ¿sí? Y preguntar si es normal no saber decir la palabra programa. Pero me pasa cuando voy seguido, por ejemplo, en este programa, o sea, cuando... Si digo ahora mismo quieto, programa. Ay, a mí me cuesta, ¿no? ¿Qué pasa? No lo sé, me creía yo perfecto en temas dicción. Es que no sé si es dicción lo que... Puede ser, la dicción, sí. La dicción del diccionario. De un ario, ¿no? Sí, la dicción de Hal. Hal Dixon. Muy bien. Bueno, va a ver, este temita se va a tocar. Bueno, el caso, vamos a ir ya un poquito al grano, ¿no? Las plagas, ¿no? ¿Dónde vivimos? Pues estamos aquí, ¿no? Bueno, ahora estamos retransmitiendo desde Bilbao, pero bueno, somos de los aledaños, tú eres de Bilbao, yo soy de aledaños, del Gran Bilbao. Pero bueno, el caso es que Es curioso que tú buscas en Google plagas y normalmente te sale la Wikipedia lo primero, pero en este caso no. Lo que salen es muchísimas empresas de control de plagas. Y es curioso porque diría, o sea, hay más empresas de control de plagas que plagas. Por tanto, yo creo que está empezando a ser una plaga el control de plagas, sí, la verdad. O sea, y cuanto más dices plaga, plaga, plaga, tú ahora estás ahí tumbado, imagínate, estás en la cama, alguien ahí, nos encanta, ha surgido nuevas formas de escuchar de váter que hemos conocido. Hay gente como Mikel que nos escucha estirando, otra gente fregando, otra gente antes de dormir, y luego está Kimo, que es un amigo de aquí de la Irola, que nos escucha jugando al Age of Empires. Eso me encanta, porque es como... ¿Estás ahí a tu movida estratégica? Me encanta, tío, porque es que es un juegazo. Espero, sí, ¿no? Desde aquí le lanzo la pregunta a ver si es el Age of Empires 2, que es el bueno. Es que ese es el bueno. Ese es el bueno, tío. Sí, he conocido hace poco también a otro que también juega y me ha sorprendido que, porque yo eso jugaba hace mucho, pero estaba guapo, no sé, me molaba. Yo iba a hacer un KitKat antes. Yo sé mucho de historia y me fascina la historia por ese juego, tío. Aprendes a la par que te diviertes. Sí, y cierro KitKat. Ajá, KitKat. Y ya está. Paréntesis, no sé por qué he dicho KitKat, no sé, la verdad. Otra marca, venga. Mola, como no podemos dar publicidad, pero nos esforzamos. O sea, en nuestra vida, en nuestras conversaciones, nunca salen tantas marcas. Qué va, tío, y aquí, tío, ahora acá. Es increíble. Que rule, que rule. Es genial, es Mappel. Mappel. Sí, ese es gratuito, no tiene nada que ver. Venga, bueno, no sé qué vas a decir. Que lo que iba a decir, joder, pues que he buscado, ¿no? Y tú buscas, y al final he encontrado un artículo, uno de los pocos que el Correo, este periódico del pueblo, ¿no? Sensacionalista. Ese periódico que te tienes que pagar al mes para suscribirte, que es una panda de sinvergüenzas, la verdad. Lo decimos desde aquí, desde otro medio libre. Una panda de sinvergüenzas, el Correo. O sea, vergonzoso. Pero bueno, hay un artículo, y por eso también hay que buscarlo, ¿no? Hay que leerlo, a veces es divertido. Claro que sí. Hay un artículo. La congruencia. Que habla de las 7 plagas de Bilbao. Voy a tirar de leer el artículo, como ya te he dicho, Sergio, porque creo que merece la pena. Y ahora justo lo tengo desubicado, pero lo voy a ir ubicando. El caso es que hay 7 plagas en Bilbao, ¿no? Te las voy a enumerar primero y luego procedo a desarrollarlas, eso es. Entonces, las plagas son ratas, cucarachas, palomas, gatos, perros, wow, termitas. No sé cómo hacen las termitas. Termita aparte. Sí, termita aparte. 7, maderos. Esa es la mayor plaga que hay aquí. O sea, tenemos todos los maderos posibles. O sea, no hablo de carpintería. Creo que ya sabéis, la gente que oye la Irola. Hay mucha madera. O sea, claro, hay tanta madera que cómo no va a haber termitas. ¿Sabes? Si está lleno de perros. Si está de... Madre mía. Bueno, pues es que es así, es que es tal cual. Hay tanta madera que... ¿Qué pasa esto? Bueno, la cosa es que este artículo, y yo quiero hablar un poco, voy a hacer, como he dicho al principio, voy a ser un poquito el defensor de los animales, en este caso, ¿vale? Porque la verdad que hace cositas un poco feas, ¿vale? Habla aquí, mira, las ratas que habitan las alcantarillas, leo ya el artículo un poco sí, así, sí. En realidad, una especie invasora llegada desde Asia en la época de Napoleón. Un poco también muy ambiguo todo, ¿no? Tampoco da una fecha. Se calcula que hay una por habitante en Bilbao. Una. O sea, por cada esto una rata. Si tuviéramos el chip de como con los perretes, pues en plan, adopta una rata, todo el mundo tiene su rata y la verdad que molaría. De hecho, una, o sea, todo el mundo va con una rata en el hombro, en plan, le pones un nombre, lo que sea, tal, y ya no es una plaga. Pero bueno, el ayuntamiento utiliza 6.000 kilos de biocida anticoagulante cada año en aproximadamente 1.500 cebos, ¿vale? Pocos me parecen. Pocos, es que hace 20 años eran más de 25.000. ¿Ves? Pero se emplean menos, pero de forma más eficiente. Efectivamente. Dice, explica el director del área, que es un señor que se llama... A ver si sale aquí el nombre. Estoy haciendo demasiadas pausas, pero esto es la radio. Ah, vale, está aquí, mira. Este señor, que de la cara... Ratatouille. Es el director del área de salud y consumo, Javier Orduña. No Orduña, Orduña. Bueno, pues este señor dice esto, ¿no? Que ahora son más efectivos. Además, también hay 5 trampas inteligentes, o sea, 1.500 cebos, 5, pero 5 de ellas son trampas inteligentes que se colocan en el saneamiento, o sea, en la alcantarilla está. Cuentan con unos sensores que detectan el movimiento. Vale. Me mola lo profesional, sí, que es todo hasta. Sí. Déjame terminar la frase porque es maravilloso. Cuentan con unos sensores que detectan el movimiento de los roedores y lanzan un pequeño impacto que les destroza el cráneo. De repente son asesinos en serie, ¿no? O sea, de repente es sadismo puro, ¿no? Son animales territoriales y muy inteligentes. Es que normalmente... perdón. Eso, yo digo que habla más del humano, ¿no? Sí. Porque en plan... era un poco lo que me chocaba, lo de les destroza. Es que eso voy, normalmente cuando escribe a la gente artículos en periódicos, utiliza como metáforas un poquito para que no sea tan algo tan harto, como en el cráneo. Esparcían sus, o sea, otra terminología como para que no sea, no te imagines una rata con el cráneo aplastado, ¿sabes? No es divertido, sí, leer eso un domingo a la mañana con el café. Y dice, vamos a ver lo que dice el concejal de... Es que es lo flipante, que... Cuando ya es algo muy bestia también, ya no pueden utilizar más palabras de la... O sea, están haciendo un poco genocidios, ya, ¿no? Trata por... Estás hablando un artículo, claro, sobre una guerra en África y los no sé qué reventaban sus cráneos contra eso. Hay como, unas trampas, hay unas minas ingeniosas, algo, ¿no? Así, y es como muy distinto. Es horrible, claro. O sea, bueno, los tienen muy estudiadas, por lo visto, ¿no? Porque dice, viven en comunidades de hasta 50 ejemplares por barrios, ¿no? O sea, en plan, entre ellas también cogen el metro, ¿sabes? En plan de, ¿de dónde eres tú? De Santucho, no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues hasta Deusto, tal. Bueno, que te ves en líneas también. ¿Qué línea de alcantarilla? ¿Qué alcantarilla pillas, no? Tal. Y pone, matan a las crías cuando no hay alimento para garantizar la supervivencia de la familia... Y son los jóvenes los que sirven de ratones de laboratorio a la hora de ingerir nuevos alimentos, entre ellos el veneno. Pero, espérate, o sea, como sirven de ratones de laboratorio, claro, para nosotros, pero... Para, o sea, pero escúchame, a la hora de ingerir nuevos alimentos, entre ellos el veneno. ¿Cómo que? A ver, el veneno no es un alimento. Pero estarán en alimentos, pero claro. Ya, pero nunca, sí, va a ser un alimento para ellos. Es que es muy frívolo si lo piensas, tío. Y dice, por ello que se les suministran... El que les suministran no las mata de forma instantánea. Tarda unos días porque si no, se darían cuenta. Claro, porque... Vale. Dirían, esto mal, sí, no vuelvo, pero... ¿Qué mente perversa? Hombre, yo voy a ir a la mente perversa, sí, del humano. Hombre, tú si quieres tomar el papel del humano... Perversa o más desarrollada, quiere decir lo que... Sí, sí, lo que el más inteligente, sí, sí, pero es muy muy retorcido, sí, todo el esto. Retorcido. Vale, sí, y luego es que va con las palomas, ¿verdad? Que se podría, hablar de cada paso concreto. Voy a ir un poco por encima, ¿vale? Cucarachas, aquí en la Irola vamos a hablar de algo que conocemos. Aquí hay cucarachas, por lo que sea, cookies, aparecen. Hay cookies. No me digas eso, que a mi madre se llama Cookie y da un poco de cosica y escucha el programa. Las cucarachas, que ya hablamos hace poco, ¿no? Sí. Que la pena que dan cuando están boca arriba. Son, ¿no? Sí. Cucarachas, la hostia, holocausto nuclear y tal, pero boca arriba las matan. ¿Cómo matar una cucaracha en 5 segundos? Darle la vuelta. Ya está. Sin matarla, se muere ella por. Bueno, luego están las palomas. Que hay una cosa que es lo que... Esto me lo voy a apuntar por aquí porque da bastante miedo. O sea, resulta que a las palomas se ponen una serie de trampas por todo Bilbao. Sí, y pinchos en las estas. Sí. Hay muchas técnicas, ¿no? Pero, o sea, ¿sabes qué paran las palomas? Esto lo supe el otro día. Su propia caca es tóxica para ellas. Como que en las patas, cuando se les queda caca... Es que es tóxica, caca, es que es corrosiva. Cuando hay muchas que tienen muñones y así, ¿es porque su propia caca? Porque es corrosiva. Yeah. Cuando por eso cuando en las barandillas, que son un poco de metal, cuando hay mucha... Me toco que tienes palomas arriba, te acaban como oxidando, te acaban como deshaciendo el metal porque son corrosivas. Pero flipas, su propio cuerpo no es inmune a la toxicidad que genera su caca. No sé, ¿no? Yo no creo que haya un experimento en humanos, alguien cagándose el talón durante 20 años, no, a ver verdad, cómo... Claro, el piño de mierda todo el día, es verdad que igual acaban gangrenado, ¿no? En plan mal, puede vale, ser, sí, sabe, que es verdad. El caso es que las cogen, las atrapan y tal, no sé qué, y las meten en cámaras como de gas, tío. O sea, las matan de esa forma, ¿sabes? Un poco el holocausto. Esta música, pero las matan con cámaras de gas. Tío, es un poco el holocausto bilbaíno, sí, sí, ¿no? Plan, como, es un poco Aburt Hitler, ¿no? Tenía apuntado solo palabras así, ¿sabes? En plan de como, tenemos un campo de concentración en Auschwitz. Lo que hacen eso, lo deben hacer palomitas, ¿no? Sí. Suenan cucurru, cucú. Y la verdad que es la hostia, tío, porque es muy... O sea, hago las risas, pero me hace muy bestia. Porque es en plan... Porque la forma... Hablé hace poco además de eso. El tema de cámara de gas lo que hace es eliminar culpa. Tú no estás matando directamente a las personas, sino que los metes ahí. Entonces, realmente hay una culpa en la eliminación de palomas. Y esto es una cosa que... Hombre, o es que menos... No, o es menos... que les hace sufrir menos también. Sí, pero luego a las ratas les dan veneno que las maten en días, por ejemplo. Pero bueno, vale, sí. Lo que iba a decir es un poco que realmente si lo piensas es... Las palomas, bien, o sea, en las ciudades son plagas, las ratas, bla, bla, tal, pero... ¿Realmente quién son los que hemos empezado a hacer ciudades? ¿Quiénes hemos empezado? Es que además yo he leído que los máximos culpables de que haya plagas es el ser humano. Claro. Por sus condiciones de higiene o de cómo son las ciudades. Es decir, nosotros provocamos que haya plagas porque... Vivimos hacinados. Si nos comportásemos de una forma correcta, habría un equilibrio en las cosas. Hay más cucarachas porque hay más residuos que no se recogen. Hay más no sé qué porque hay más cosas eso que es. Nosotros hacemos. Nosotros somos una consecuencia, o sea, somos algo que hacemos que la consecuencia es que haya más plagas. Si nosotros hiciésemos lo correcto, no habría plagas porque todo estaría en un perfecto equilibrio. Sí. De ahí la flipadura, de ahí la flipadura del humano de decir, esto es una plaga, Targona, has mirado si tú lo eres igual. Porque lo de eso, ¿hay palomas en las ciudades? No, o sea, hay ciudades en las palomas. Lo ves desde el lado de la paloma y dices, un momento, a mí en 50 años me han cambiado esto, ¿no? Me han puesto como, me ha saltado un corzo a la carretera. No, perdona, al corzo le ha saltado una carretera. Es su hábitat. Eso también es verdad. Estaba ahí antes. Sí, una carretera salvaje ha aparecido, ¿no? Sí, carretera salvaje apareció. Que ellos lo cuentan luego así. Sí, sí. Pues mira a ver el seguro de carreteras. Pero tienes que guardar un cacho de asfalto porque si no, no te lo cubre. Es la hostia, eso. Es que eso es la hostia, tío. Bueno, si vamos... Imaginaba ahí al corredor seguros de jabalís ahí, a ver, ¿pero tú vives cerca de una nacional o una autopista? ¿Hay muchas fiestas en verano en ese pueblo o no hay? Entonces la prima te sube bastante, ¿eh? Claro, hay que saber que no hay que cruzar del 14 al 18 de agosto. Pues tú, efectivamente, desde las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Es el patrón. Sí. Bueno, me he quedado en la tercera, que son las palomas, sí. Pero cuando he dicho 7, o sea, es que... Bilbao considera una plaga los gatos, por ejemplo. Y hay una cosa que es lo que me he dado cuenta también de el especismo que hay un poco, de que hay unas especies que importan más que otras. Y, por ejemplo, a las ratas, ya hemos dicho todo lo que se les hace, las palomas tal y cual. Pero a los gatos, pues lo que se les hace es, se les ha ido controlando con el tiempo. Sí. Siempre ha sido de forma altruista, que ha habido gente que les alimenta, que tal y cual. Pero lo que hace el ayuntamiento ya como responsable y tal, los coge, los esteriliza... Y lo suelta otra vez. Tengo una... Justo enfrente de mi oficina hay un sitio de esos. Hay una zona verde que es el sitio del ayuntamiento que pone un cartelito que hay una colonia de gatos esterilizados. Uh-huh. Ya se han de comer, pero están un poquito controlados. Una colonia, ¿no? O de cat. Sí, pero le sueltan por allí, pero ellos saben que esa es su zona. Y hay gente, pues vecinos, que les controlan un poco. Porque un día me quedé acariciando un gato y ya me vino uno. O sea, un tío salvaje apareció y te lo quieres llevar a casa. O sea, hombre salvaje. Te lo juro, estaba yo mirando al gato porque era bonito. Y me dice, ¿te lo quieres llevar a casa? Y yo, ya, perdón, ya tengo dos, no me quiero llevar otro. No, pero se llama Amadeo, es muy... Y yo, a ver, que... No, ¿sabes? Pero se llama Amadeo, o sea, hasta que no supiera su nombre, Amadeo... Como la calle, es que es Amadeo de Prit, entonces se llama Amadeo, que es un gato, o sea, un nombre muy bonito para un gato. Sí. Pero ya enseguida hay gente asomada... Yo creo que tenía un poco de Prit, por encasquetarlo, ¿eh? un poquito. Yo sí que me lo quiero llevar... Cuando pueda, pero sí que tengo ese gato en mente. Sí que es verdad que los gatos los ves en la calle. Esto pasa también, que a diferencia de otros animales da más penita, pero tú ves a un perro en la calle y, uy, pobre, lo han abandonado, no sé qué tal. Pero un gato, dices, bueno, el gato se apaña. Es verdad que luego, la esperanza de vida del gato callejero es menos que la del gato curte, apalancado. Te curte. Está claro. Yo he visto a 5 gatos ahí sentados en un banco con litronas también. O sea, son gatos callejeros en plan... ¿Un día te van a dar el palo o unos...? Te saca la navaja rápido, ¿no? Hombre, gato. Un poco de atume, cabrón. Pues piénsalo desde su lado, tío. Lo de que vienen, te cogen, te esterilizan y te sueltan. En plan, tú estás en plan de... O sea, está en el grupo de callejero de gatos diciendo tú, que viene, que me han hablado de que vienen unos con bata y con jaulas enormes, tal. O sea, como conspiración. Sí. Seguramente sea conspiranoia de los gatos de... Vienen... Los hombres de blanco. Te arrancan los huevos... Y te sueltan, tío. Menin Cat. Te agarran los huevos. ¿Y luego qué hacen con todos ellos? Pues yo qué sé, se imaginarán lo que sea, ¿no? Luego es el pienso que nos dan. El cascabel que tienen, que igual luego les ponen cascabel. Piensa que son sus huevos aquí en el cuello, tío. Dentro de una conspiración es lo que más entra, tío. La verdad. Y bueno, la verdad que es que ha visto desde el lado de los gatos tela, ¿no? Y los perros, luego, por ejemplo, que también lo consideran como... Es una plaga de abandonos, vamos a decir más, ¿no? Que hay cada año... irresponsables. Eso es. Personas que nos queremos aquí, amos del mundo, y digo, quiero tener un perrete, pero luego llegan las vacaciones, me molesta y lo dejo por ahí. Y eres un sinvergüenza, la verdad. ¡Un basura! Y lo siento, pero es así. No podemos decir otra cosa. Es que está siendo un programa como en plan, jajajiji, sí. Pero luego el tema en sí es como en plan, oye, mira, yo estoy muy cañero a favor de los animales. Es una montaña rusa de sensaciones. Bueno, el caso es que se animalan, se abandonan más de 200 Y pero luego se adoptan también 200, ¿no? Molaría, tío, que ese que se está pensando pillar un perro tal, que un Wallapop, o sea, no un Wallapop, pero un antes de abandono o algo así, ¿sabes? Como que, o sea, tengo pensado abandonar a mi perro. Imagínate que no fuese delito, pero no, hombre, que, no dirías tengo pensado abandonado, sino sé, alguien quiere mi perro. Eso es, ¿sabes? Tengo pensado cometer un delito de abandono, claro, con mi perro. Alguien voy a matar a mi madre, ¿alguien la quiere? No, pero has entendido el concepto, sí, que sí, en lugar de abandonarlo, que te pongas en contacto con gente que esté dispuesta a aceptarlo. Walladog. Walladog. Vale. Sí, hay nombre para todos. O Wallapupi. Igual Wallapupi. Wallapupi sería muy, bueno, de Bilbao, La asociación está de animales de rescate, se llama Pupi. Esto también lo vamos a poner un pitido, por si acaso alguien nos roba la idea. Lo de Wallapupi me gustó, sí, mucho. Es verdad. Wallapupi, ojito. De hecho, te iba a decir que la asociación está de animales que te he hablado, que rescatan a los gatos, bueno, rescatan a los perros, tal y cual, se llama Pupi. Entonces, no se les ocurrió Wallapupi, pero bueno. Bueno, ya está. Es que las termitas, por ejemplo, te puedo hablar de que yo tengo termitas, básicamente en mi casa. Y es que esto va a dar pie, mira, va a dar pie ya un poco a todo, ya está, el programa ha arrancado, vale. Estamos en el Ecuador. Antes de, a colación de lo de las termitas va a ser muy rápido, uh-huh. Es por introducir una de las pocas cosas que yo me he leído sobre las termitas. Entonces, como vamos a hablar luego de las termitas, o no sé si quieres que lo hable ahora o cuando volvamos. Coméntalo, porque es la que falta, antes de los maderos son una plaga, vale. Hay todo tipo de maderos, hay demasiados, que nos dejen en paz ya, iros a estudiar otra cosa. No hay termita para tanto madero. Yo creo que esa es la conclusión. Sí. Yo por mi trabajo sí que tengo contacto, pero sí que llevo temas de termitas. Y he estado leyendo un poco y son muy interesantes las termitas en realidad. O sea, como especie, como animal. Es que ese es el punto. Entonces, el titular era: el genoma de las termitas da pistas sobre el origen de la socialización. ¿Vale? No de los medios de producción, pero de la socialización en general, ¿vale? Porque es como la primera muestra de socialización del mundo animal son con las termitas. O sea, se conoce como las abejas, las hormigas, son como que viven en colonias y como que se ayudan unas a otras. Aquí tiene coler genial siempre. perdón. Vale, sí. Entonces, pero las termitas son mucho antes que las abejas y que las hormigas y demás. Entonces, funcionan como la película de Anto Hormigas, que es un buen reflejo de que tú, según hayas nacido morfológicamente, por lo que sea, si tienes como dientes más largos, vas a como soldado. Si eres ciega, hacen túneles. Y si puedes reproducir, pues para reproducir. Entonces, cada una de ellas tiene como una especie de función dentro del enjambre, o como se llame. Pero no saben que están participando dentro de una sociedad. Sí, o sea, no tienen esa conciencia. No tienen la conciencia. Trabajan para ello, pero no son conscientes de... Sí, yo por mucho que defienda a los animales que considero las plagas, sé que somos más inteligentes. Ah, sí, pero aún así ellos tienen el instinto de trabajar en función de algo que no saben, pero que es beneficioso para el resto. O sea, una que está haciendo un túnel no sabe que va a ser buena para la termita. Bueno, como que es ciega, has dicho, ¿no? O sea, sí, son ciegas. Va haciendo el túnel para donde le pilla, ¿no? Sí. Como, bueno, ya, si eso ya llegaré a algún lado. Eso es. Que es curioso. Hay una cosa curiosa que me dijo, el otro día estuve en casa de los Angulo, un saludo a todos los Angulo. Sí. He dicho casa de los Angulo como si fuera una sitcom, ¿sabes? Sí, ya ven ahí. Del mayor de los Angulo. Bueno, por cierto, a Mario le vi jugar a fútbol el otro día, sí. O sea, Mario juega a fútbol, podemos decir. Marlon Random, que está invitado aquí ya. No sabemos cuándo vendrá, pero vendrá. De hecho, el otro día me dijo, ¡ay, muy bueno el de las flatulencias! Creo, como que va un poco atrasado con los programas, pero los escucha. Sí. O los pogamas. Yo voy a empezar a decir ya cómo empezaba. Pogama, tío, sí. Bueno, que tenía hormigas y tal. Y dio Mikel un dato que me pareció bastante curioso. Y es que supuestamente las hormigas juntas pesan más que que todos los humanos. O sea, todas las hormigas del planeta juntas pesan ellas más que los humanos que hay. Ojo, ¿eh? Y además levantan 800 veces su peso. O sea, yo creo que las hormigas pueden levantar la Pachamama, cogerla así y decir, a cambio de órbita. O sea, tienen esa capacidad, ¿no? Lo saben, y menos mal. Otra cosa guapísima de hormigas es que las hormigas... A ver, hay unas hormigas que van... Buenas infusiones de hormigas también, ¿eh? Esto lo voy a decir como hago siempre, de que no me he informado, pero que si a alguien le interesa que lo busque. Hay una especie de hormiga que, pues cuando no hay alimento en cierto sitio o lo que sea tal, pues para buscar otro sitio, para moverse, pues utilizan muchas veces el río, la afluencia del río, y lo que hacen, fíjate, el apoyo mutuo y la colectividad que hay, en que generan entre todas una balsa en la que... La mitad de ellas están en el agua ahogándose, o sea, bueno... Eso en la película, en lo de Ant sale también eso. Sí, sí, mira. Sí. Pues mira, qué guapo, porque... Es que... Pero está guapo porque la mitad está sosteniendo que la otra mitad, bueno, que todas avancen, pero se van turnando, entonces al final todas sufren el agua de la misma manera y al final todas llegan. En vez de como los humanos, que a veces eso, somos los avanzados que vamos diciendo que esto es una plaga, esto lo otro, en lugar de los humanos... El pause de la canción. ¿Qué hacen esto? Vale, no pasa nada, empezó otra vez. No, no, pues es otra canción. Vale, esta. Es verdad, sí. Gracias por darte cuenta. Ay, es que estaba tan embalado con el tema, claro, pero lo voy a dejar, es más, lo voy a dejar y voy a dar paso a la canción. Sí, es lo que ha pasado, porque como la canción duraba 30 minutos... Sí, vale. Y nos ha pasado el tiempo, pero voy a dar paso a la canción, subo el volumen y seguimos, ¿vale? Pero, o sea... El humano lo que hace es pisar unos a otros para que unos lleguen a un sitio y los otros al final siempre prevalecen, pero las hormigas entre todas... El humano de arriba estaría dando saltos para que la de abajo se ahogue más. El caso es que nos creemos más inteligentes que muchos animales, que realmente son un ejemplo. Y no. Y no. Y ya está. Con cada cala yo voy más ciego. Con cada cala yo toco el cielo. Primitos, ¿cómo vais? Ya sos acabado. Ay, cómo ruláis. Voy todo colocado. Chacho, ahora vuelvo. Me voy pa' la casa. Que tengo yo mucho polen para fumar. Con cada cara yo toco el cielo. Con cada cara yo voy más ciego. Con cada cara yo toco el cielo. ¡Qué aroma, qué sabor! Pasa el canutito, pero ya. Que pasa, pasa, pasa, te lo va. Que te quedas fumar, quiero más. Pasa el canutito, pero ya. Que pasa, pasa, pasa, te lo va. Pásate la chuta que más va. Esto era Criando Ratas. Como hablamos un poquito de, pues de las plagas y de esta movida que estábamos hablando, pues las ratas, tal y cual, y no sé qué, ¿no? Y bueno, pues estamos en debate, ya hemos arrancado. Hoy nos hemos dejado llevar un poquito, se nos ha comido el Ecuador, no pasa nada, absolutamente. Hemos puesto Criando Ratas, porque eso, ¿no? Porque las ratas son una plaga, no tiene nada que ver. Esto es una canción que se hizo para una peli que se llama Criando Ratas, literalmente, 2016. Y es un poco retomando el cine kinky de Lloyd de la Iglesia. Y la verdad es que es un... O sea, el cine kinky actual más guapo que se ha hecho. Carlos Salao se llama. Carlos Salado, un tío muy salado. Y la verdad que os la recomiendo. Si no la habéis visto, os recomiendo esa peli, la verdad. Y está en YouTube, además, gratis. Y la podéis disfrutar ahí. Bueno, entonces, estamos ahora en Debater. Estamos, ¿dónde estamos? En la 107.5 Eiroa Irratia FM. Que me gusta que lo digas, porque en la tele, cuando tú estás viendo la tele, aparece siempre el logotipo de la cadena y sabes lo que estás viendo, eso pero es. En la radio no lo está. Claro. Entonces, es necesario y justo que tú repitas cada X tiempo la emisora en la que estamos. Eso es. ¿Y en cuál estamos? Dilo. En la 107.5 FM. Seguimos ahí en Debater. Abriendo latas siempre, mira, escucha. Latas y cerebros. Abrimos latas y cerebros. Abrimos la lata para abrir el cerebro. Bueno, este es el rollito que llevamos hoy. Y hoy Bueno, había una sorpresa que no le hemos dado mucha movida, pero bueno, vamos a hacer nuestra primera llamada telefónica. Con no decir que es un programa muy especial, lo hace muy especial. Es que, por fin, es la excepción que confirma la regla, sí señor. Bueno, este programa va a ser especial precisamente por no haberlo citado, pero bueno, va a ser especial porque vamos a utilizar el teléfono. Hay un teléfono aquí en la Airola que se puede utilizar y hasta ahora no nos atrevíamos o no habíamos dado con el punto la clave, y hoy hemos dicho, es que era el momento perfecto, porque tenemos dos amigos, ya hemos hablado de a qué pueblo habitamos en verano, de qué pueblo somos maquetos, ¿no? Sí. De Humildizán. Allí conocemos a dos amigos que tienen una empresa de control de plagas, ¿vale? Si tú buscas en Bilbao control de plagas no te salen, pero si estás por la zona de Aranda o Boceguillas, ¿no? Aranda de Duero y tal, te saldrá. No hacemos publicidad en esta radio, así que es la queriendo. Última... Eso, la vamos a hacer sin querer. Entonces, es la última vez que vamos a decir este nombre, y es que vamos a llamar a Mario Redondo, gerente de Deproval. Deproval. Que parece, tienen, la verdad que el nombre suena más a pomada para las hemorroides. Sí, la verdad que sí. Un poco de probar tres veces al día, si hace caso, ¿eh? De probar a ver qué sale. De probar a ver. Bueno, pues vamos a dar paso. Que quiero decir que tiene muy buenas reseñas, porque me estoy haciendo un obseso compulsivo de las reseñas de TripAdvisor de cualquier cosa, y tienen muy buenas porque son muy buenas. Porque son la hostia. Vale, pues vamos ahí, vamos con él. Sí. Vamos con Mario. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, Mario Redondo, estamos aquí con él, el gerente de una empresa de control de plagas. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, muy buenos días, chicos. Buenos días o buenas tardes. Buenas noches, escuchará de noche. Buenas noches, ya. ¿Qué tal estamos? Bien, ¿tú cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos tú. Bien, pues estoy ahora mismo, que estoy en Sevilla y me voy pa Córdoba. Estuve en la Feria de Abril, que la verdad es que os lo recomiendo. ¿Habéis estado alguna vez vosotros? Yo nunca, no, tío. La de Abril no, justo no, pero, pues... sí, pero estamos en mayo. Ya, pero esto de Sevilla ya sabes. Yo tampoco, nunca lo llegué a entender, pero todos los años cae un día de abril y el resto son mayo. ¿Cómo puede ser, no? Que la Feria de Abril caiga en mayo siempre, además. Efectivamente, es una cosa inexplicable. La verdad es que... ¿Te lo has pasado bien, Mario? Sí. Está muy guay la Feria de Abril. La verdad que se te oye muy bien, Me apunta un bombardeo. Pero para estar igual de resaca, te veo muy entero. Sí, pero he bebido. Vale, perfecto. He bebido. O sea, has ido ahí de fiesta, no has ido a controlar plagas, ¿no? No, de fiesta. Vale, bueno, alguna plaga, pero en otro sentido. ¿Cómo cuál? Pero nada. De babosas. Una plaga de babosas igual, de babosos. De babosos. De cosas múltiples. Bueno, en realidad quería decir babosos, pero... Bueno, el caso es que, que los controladores de plagas también descansan, ¿no? Y ya está, ahí estás descansando. Y a ver, hoy es que estamos hablando... Bueno, tú eres colega, ya lo hemos dicho, ¿no? Eres colega nuestro del pueblo y tal. Y claro, pues si vamos a hablar de plagas, ¿a quién mejor que llamar que a alguien que... El pues, exterminador. O sea, el exterminador, que le llamamos... Exterminador. Quiero comentar un término muy importante que se está diciendo mucho y es falso. Somos fumigadores a veces, no fuñigadores. Hay vídeos por ahí... Llegamos a puñegar. ¿Y por qué dicen eso? ¿Pero porque no saben hablar o porque es un término de un poco despectivo? Porque no saben hablar. Muy bien. Vale. Controlan las plagas y el lenguaje. Vale. Y el lenguaje, efectivamente. Bien, fumigamos no con M. Fumigamos con M. Fumigamos con M. Eso es, vale. ¿Y qué? Vale, pues ¿qué fumigáis? Bueno, de hecho, me ha dicho... Bueno, hemos hablado de las preguntas que os hemos preparado un poquito. Te hemos preparado para... Pues bueno, para saber un poquito de vuestro oficio, porque al final sois los que estáis al pie de batalla, ¿no? De las plagas. Hoy hemos hecho un programa para que sepas también, un poco defensor, yo por lo menos me he puesto de defensor de los animales, ¿no? De los animales considerados plagas. Pero bueno, creo que las que hay aquí no son las que vosotros combatís. ¿Cuál es lo que más combatís vosotros? O más... A ver, lo más común a día de hoy son las ratas, los ratones, las cucarachas y las termitas, así, lo más invasivo ahora mismo. Pero que yo hay tengo una duda con la termita, porque yo he leído que son proclives aquí en zonas húmedas, como puede ser el norte aquí en Bilbao, pero igual en Castilla, que es seco de cojones, que pasas el pan cuervo y se te secan los mocos de la nariz, no es una zona muy húmeda para que las proliferen las termitas, ¿no? No, no, no tiene que ver a veces. Sí, vale. Que va con la humedad, pero también va con la temperatura, sobre todo el entorno, calor. Si hay más madera, pues el más... O sea, ¿les gusta? Sí, madera, efectivamente. ¿Qué temperatura? Para que os hagáis una idea, explicándolo brevemente, una termita es como un hormiguero, es que es lo mismo. Lo único que la termita se alimenta de celulosa y la hormiga se alimenta de basura. Y la termita se alimenta de celulosa, de madera, bueno, y toda la cosa que tiene que ver con la madera. Perdona, Mario, pero se alimenta de basura la hormiga, pero hasta que hay basura... Bueno, basura, no basura, basura orgánica. Cosa orgánica, así como no. Las cucarachas, ¿no? De restos orgánicos. No. Sí, restos orgánicos. Materia orgánica, que se llama. Efectivamente, materia orgánica. Y de todo. Vale, ¿y cuál? Mientras Digamos que si tenéis que ser especialistas en una de ellas, ¿cuál es la vuestra? O sea, que no se escapa ni una. O sea, a ver, lo que más hacemos ahora mismo es termitas. Y también cucarachas. Las Terminator. Dos cosas, y ratas. Es que las hacemos. Es el termita. Todo lo que nos llaman. Y luego cuando llega el verano, pues avispas también. La verdad pero que. Pero somos una empresa de control de plagas, ¿eh? Control. Quiero recalcarlo. Ojo. Bueno, vale. Yo y todos. Control, sí. No es terminio. O sea, no es terminio. El terminio no. Claro, es que no hay que esos animales existen y tienen que existir porque hacen que la biodiversidad y toda la ecología se mantenga. Lo que no tienen que estar es en zonas donde no deben estar y que se propaguen en demasía, pero tienen que existir. No los matéis a todos, simplemente controláis su existencia. Oye, la verdad que sí que. Efectivamente. Es que Terminator me ha gustado muchísimo. Sí que sería buen nombre para una empresa de control de plagas, Terminator, ¿no? Y además de termitas, concretamente de termitas. Terminator. Bueno, mira, si te parece, vamos a hacerlo un poco en modo entrevista. Yo quiero preguntarte literalmente, no sé si tienes alguna cosa pensada, alguna anécdota o alguna cosa curiosa que os habéis encontrado en alguna casa o algún servicio que habéis hecho. Bah, pues si te voy a contar. Cuéntame. El tema de cucarachas, pues a veces vas a sitios, a restaurantes un poco desagradables, ¿sabes? Que crees ahí, vas a comer un día tranquilamente y dices, joder, qué sitio más maravilloso. Pero luego la realidad es... ¿Cuáles? Que cocinan las cucarachas, ¿no? No es que las cocinen, pero son vamos, becarias. Que efectivamente son becarias. Las tienen de mascotas. Pero... Las miman, las dan besitos, las acarician. ¿Qué dices? Que venga el chef. Las acompañan ahí al lado de la mesa. Y no son por la zona en la que estén, que haya justo una zona de... Sino que ellos mismos las hacen que ahí se creen cucarachas, ¿no? Efectivamente. La cucaracha germánica, que es la que suele haber en germánica, casas sí. O restaurantes... esa suele estar en esa suele estar donde haya temperatura y humedad, y normalmente pues detrás de las cámaras frigoríficas, detrás de las vajillas y por ahí se suele. ¿Y has ido a algún sitio a hacer un control de cucarachas donde previamente hayas ido a comer? Sí, ¿no? O sea, tú primero fuiste a comer y luego sigues yendo. Pero porque has ido tú a controlarlas. No, ¿por qué tienes que ir? Bueno, vale, porque hay cucarachas que cocinan bien. Que tienes que seguir yendo a comer. Vale, sí, por temas que no vienen. Pero en algunos sí que has dejado de ir porque sabes que ya había cucarachas o algo. ¿O has avisado a gente? No he avisado, no me gusta avisar. ¿Tienes una cuenta falsa en TripAdvisor para hacer comentarios negativos de que es extraordinario? O sea, que luego tú vas, pero luego tú pones el aviso, porque yo creo que como el código deontológico de controlador de plagas es avisar donde hay plagas al resto de los... Al revés, igual, ¿no? Pero para que... No, hombre, no eres un chivato, Mario. Por eso eres nuestro amigo, joder. Eso es, no eres un chivato. De todas formas... La gente cuando tiene un problema es cuando lo suelen hacer, ¿sabes? O sea, ya no soy un chivato, me parece mala gente, ¿sabes? Muy bien, es que eres y me gustaría decirte a ti, oye, no vayas a estimar porque no sé qué, o sea, no tendría ningún sentido, ¿sabes? Muy bien, encima que me llaman a mí para pagarme, y me dan claro, trabajo, es lógico, no les voy a quitar quién. Claro, pero de ahí la cuenta falsa. De hecho, o sea, a ver, llamarte a ti significa que quieren cambiar la situación también. O sea, al final hay una buena intención. Eres el chicote de la comarca de Aranda y así, ¿sabes? Efectivamente. El chinchote. más o menos. Vale, o sea, puede pero ser... Sí, hombre, hay que comportarse bien, hombre. No consiste que tampoco, en... Broma, que sí. Sé. A ver, es un problema puntual, ¿sabes? Imagínate que tienes un restaurante y tienes un problema puntual en un momento determinado. Yeah. Es lo que voy a ir yo ahí y decir a un amigo, guau, no voy a hacer esto y que mira lo que le ha pasado. No, muy bien, claro. Tío. Muy, la y de todas formas, si todo tiene su lógica en esta vida y Y tú cuando vas a un bar ya sabes un poco por dónde entras, ¿sabes? Sí, la verdad y que y luego es, depende de ti ya de si entrar o entrar. Vale, vale. Claro. O sea, tú cuando... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, o sea, sí. Puede ser, pero un poquito cuando hablas de anécdotas que hay veces que es un poco cebado igual, ¿no? De que hay mucha, mucha cucaracha. O sea, puede ser que hayas ido a un sitio que hayan sido las cucarachas las que han llamado. Para decir, oye, tengo un exceso de humanos aquí en mi casa. Sí, sí, han llamado. Y los vecinos de arriba han llamado también por... Sí, ¿eh? Por la parte de abajo, sí. Sí, porque suele ser gente que igual pues no tiene mucha higiene en su en sus viviendas o lo que sea, y al final, pues tú entras ahí igual te encuentras diógenes o muchas cosas que harían vomitar a una cabra. Claro, pero... Efectivamente, y luego hay gente muy desastrosa, ¿sabes? Y habrá que la limpieza no es su fuerte, ¿sabes? Podéis hacer una empresa paralela que sea de limpieza, ¿sabes? En plan, o sea, yo te controlo la plaga y luego te la prevengo haciendo una buena limpieza exhaustiva del sitio. Bueno, en realidad te puteas a tu propio trabajo, porque si están limpios los sitios, tú no tienes... Hay que tener los huevos en diferentes cestas, hazme caso, hay que diversificar. Bueno, de hecho, de huevos, eso nos puedes hablar, Mario, que lo que hacen las cucarachas llevan huevos muchísimo, ¿no? O sea, ellas sueltan huevos echando hostias, ¿o cómo va eso? Igual no, igual no. ¿Te hemos perdido, Mario? Yo creo que es el lobby de las cucarachas. Espera, ¿le hemos perdido a Mario? Hemos perdido a Mario. ¿Mario? Vale. Es el lobby de las cucarachas, que la... Mario. Espera, que estoy aquí, vale. Estoy aquí, ¿me escucháis? Ahora sí, claro. Ahora sí. Vale, perdona, que es que este móvil, ¿sabes qué pasa? Que le doy sin querer al... A lo de silenciar con la oreja. Vale. Joder, macho, me pasa que tengo flipas. Una rabia, cualquier día le pego un... Vamos. Pero la culpa es de tu oreja, ¿no sabes? No, pues no es el móvil. Le pongo en silencio. Vale, te iba a decir que lo cortamos, pero claro, todo este cacho de conversación de por qué te suele pasar, es que está guapo que quede reflejado en el programa, porque ya, bueno, tú no sé si sabes, pero yo me cuesta decir programa, o sea, no te sorprendas por eso, pero está reflejado que... Pues que hay problemas técnicos a veces y que creo que eso nos ha pasado a todos. Lo de darle al botón de silenciar sin querer... Creo que ha pasado. Pero a mí me pasa, es que este teléfono yo creo que es muy táctil, pero muy a mí hay mucha gente. Y a lo mejor te pongo en pausa, como que te pongo en silencio, como que, bueno, colgar nunca me pasa, pero el silencio, de cada 10 llamadas, una pongo en silencio. ¿Has probado ir a la casa del fabricante y decir, es que este móvil es muy táctil? Demasiado táctil, este es, ¿no? Demasiado táctil. De ya lo digo, oye, chavales, que estoy muy táctil. Pues eso me pasa por comprarme un móvil un poco de más... Bueno, ¿sabes? Si me llego a comprar peor, seguro que era menos táctil. Pues, seguro que este problema. Es que, de hecho, cuando tú vas a comprar un móvil bueno, pone mayor tactilidad y hay que catarse de eso. Y lo pone en letra pequeña siempre. Efectivamente. Bueno. Joder, Mario, pues y la verdad. Tutoriales para mejorar eso, pero que no he sabido hacerlo. En YouTube, mítico, ¿no? ¿Cómo solucionar el problema de mi oreja respecto al móvil? ¿Y en algún vídeo han puesto como que te cortes un poco la oreja o que tengas cuidado con el móvil? No, eso no lo he visto todavía, pero seguro que hay algún chino que lo tiene. Vale, pues para despedirnos... En YouTube chino seguro que existe eso. Te cortas la oreja y ya verás cómo has solucionado ese problema. Soluciones, siempre. Lo que quiero decir es que lo primero, que buen viaje a donde vayáis, que el conductor a Córdoba, que el conductor vaya bien, que le des conversación, lo importante de un copiloto que distraiga. Sí, le estoy dando conversación porque si no se me queda dormido. Está aquí y me queda vendido. Hombre, si está dormido es complicado. Va como un toro. Vale, muy bien. Está fuerte. Pues nada, pues un saludo a los ocupantes y paso a Ángel, que se va a despedir mejor que yo. Eso, bueno, nada, ya está. Pues Mario, muchas gracias, la verdad, tío. Porque... Oye, pues un placer a vosotros, que sepas... me ha gustado hablar con vosotros, ahora estoy un poco más tranquilo, he empezado un poco nervioso, pero ha sido un placer. Sí. Y cualquier día que le hice otra llamadita o algo más táctico, aquí me tenéis. Si estás nervioso, me recomiendan tomar Deproal a las noches, una cápsula de Deproal a las noches para dormir bien. Yo creo. Efectivamente. También me puedes llamar para hablar de otros temas. Sí, de lo que sea, ¿no? Vale. Has cogido el gustillo ahora. Que sepas, Mario, que aquí en este programa somos de amar pequeñas cosas, y ahora mismo tú has estrenado el teléfono de este programa, de The Butter, es la primera llamada, y créeme que no será la última. ¿Vale? Así que contamos contigo, muchas gracias, buen viaje y seguimos en debater. Tatán. Es que te casco. Vale, perfecto. Venga, un abrazo, tío. Muy bien, chicos. Cuídate. Que vaya muy bien, cuídate, gracias. Hasta luego, adiós. Tatán. Bueno, pues seguimos aquí en debater, Irola Irratia 107.5 FM. Y nada, pues ya está. Yo creo que Mario ha dicho todo lo que había que decir. El programa de hoy ha sido bonito. Ha sido especial, creo que todos son especiales, pero este ha sido un poquito más porque hemos estrenado el teléfono. Habrá más llamadas. Si queréis que contarnos lo que sea... Cuidado porque podéis ser los próximos. Eso es. Eso es lo primero. Si tenemos vuestro número, podéis ser los próximos sin saberlo. Y no sabéis a qué hora porque grabamos esto de forma muy random. Pero si os interesa concretamente contar algo... Oye, pues aquí están las líneas abiertas. Tenemos en Instagram arroba iroladebater. Y yo qué sé, decirnos lo que queráis. Debater con W siempre, ¿vale? Y ya está. Es que esto ha sido Debater. Creo que tenemos unas efemérides para terminar. Sí. Y con eso podemos hacer un programa redondito, yo creo. Sí. ¿Qué cositas pasaron el 9 de mayo de 2000, bueno, de otros años? Sí, de todos los años. Lo primero, el 2022 ya sabemos lo que pasa, las 10 de las base. Cucarachas corren a 1,5 metros por segundo, el equivalente a 320 kilómetros por hora en un ser humano. What the fuck. Son muy rápidas. Dicho lo cual, ¿qué dices? ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? Que son un Fórmula 1. Son rapidísimas. Pero que, vamos a ver. ¿Cómo que equivalente en un humano? Porque no ves que tienen como exoesqueletos. Son muy pocos, son muy fuertes, pero poco pesados. Flipas. Dios. Vale. Es increíble, esto no lo sabía. Efemérides. Espera un poquito de música, efemérides. Efemérides. Vale, 9 de mayo es el día de Europa, como tal, en general. Pero vamos a la efeméride importante, ¿vale? Eso nos da igual. Europa, ¿qué es Europa comparado con el día de Goku en Japón? Es el día de Goku. En Japón es el día de Goku. Bueno. Pero me flipaba porque, o sea, justo aquí ha sido como el 2 de mayo, pues aquí celebramos cosas históricas, ¿vale? Allí es el día de Goku. Es como que aquí celebrásemos el día en el que... El de los Serrano, en el que no sé quién se declara no sé cuántos. Es como de ciencia ficción que sea un día nacional una serie de televisión. Es que es increíble. Pues es el día de Goku en Japón. El día de Diego Serrano. Cuando se despierta. No, cuando le dice... El Marcos, cuando él está en el fotomatón... Es una escena mítica. La gente que ha visto los Serrano como yo... Fran Perea, cuando se declara a Eva en el fotomatón, es como si ese día fuese día nacional en un país, por ejemplo. O como que bueno, eso, que Diego Serrano pues, o Fiti sea el día de Fiti. Pues nos alegramos de que no sea así y con esto despedimos debate. Mejor Goku que los Serrano, la verdad. Porque ya estaría. Mejor Goku, ¿no? Somos sí. Más de Goku. Pues nada, es que Ricasco, esto ha sido Debater. Un abrazo enorme desde las ondas y os queremos y seguir escuchándonos, por favor. Un temita para terminar, para que disfrutéis. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado. Que todo lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Chacho, ten cuidado, que el niño sale pa' la calle colorado. Los vecinos le preguntan dónde has estado. Han comentado que ha llegado y una carta del juzgado. Fernando Chalón, maldito maleante de cartón. Se nota que no tienen ilusión. Esto huele raro, esto huele a calentón. Bienvenidos a mi barrio, se le amo al licor. Pisando fuerte, el niño de la calle no le teme a la muerte. Hablando claro, mirando al frente. Aquí no hemos cambiado, somos los de siempre. Yo, y si me mira, yo a ti te miro. Cada cual tiene su destino. Ay, no te metas en mi camino, porque el último se fue por donde vino. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado. Que con lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Oye, ¿qué te ha pasado? Que me han contado que vas de campo y que te han robado. Que todo lo que tú tienes te lo han prestado. Así que cállate la boca que te he pillado. Fernando, que suenan las sirenas. ¿Cuántas veces yo te he dicho que no te metas en problemas? Dólar, echa a correr. Que los moros con los mozos no se llevan muy bien. Con los colombianos, dominicanos, rumanos. Y me bajo pa' la plaza y a liarme un par de gramos. Chilla a los niños, chilla a mi hermano. Viva los moros, viva mi gitano. Agua, Sanchibao. Vienen a por ti porque te han delatado. Karma y el que te ha tocado. Y eso es lo que pasa por hablar demasiado. Y así que dale, que el ritmo no pare. La voz de la calle, ya es como 107.5 FM.